Taram, tarararam. Después del comienzo musical que tuvimos y que nos va a estar acompañando durante esta mañana de Jaime Ross en la segunda parte de la mañana, uno de los temas que durante la mañana estuvimos hablando y queríamos hablar, que tiene que ver con una situación que se da, Consejo Provincial de la Mujer, maltrato laboral, aunque te parezca mentira, y la verdad que una nota que se ha enviado a distintos funcionarios de gobierno pidiendo que esta situación sea contemplada y que además se tomen las medidas que corresponden, pero mejor que yo te lo cuente, que nos lo cuente por la propia Paola Báez, con quien estamos en línea y le agradecemos en esta mañana molestarla un ratito. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Viedma, ¿cómo va? Buenas. ¿Qué pasó? Bueno, buenos días. Sí, yo te hablo de General Roca, no sé cómo se escucha. Sí, se escucha muy bien. Paola, bueno, han enviado una nota, la verdad que a distintos funcionarios. Contame y contá a los que están escuchando a partir de qué y cómo es que surge esta nota y este pedido de un cambio concreto de sentido en el manejo de, sobre todo, del personal, de quienes trabajan en temas tan tan claves, ¿no? Mira, nosotros, yo estoy en la comisión directiva como presidenta del Colegio de la Provincia de Trabajadores Sociales. Entonces nos ha llegado este reclamo, esta necesidad de acompañar a los colegas que firmaron, que estuvieron en el Consejo de la Mujer y firmaron esta nota. Nosotros como colegio somos un órgano autónomo, obviamente, y escuchamos a los profesionales, los acompañamos y defendemos el derecho. Para eso fue creado nuestro colegio. No tenemos por qué dudar de lo que han explicitado los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales. Con lo cual acompañamos este reclamo. Como vos dijiste, es un órgano, un organismo del Estado que trabaja con situaciones de vulneración de derechos muy graves, que son violencias a las mujeres, con lo cual no deberían pasar estas situaciones. Entonces nosotros acompañamos a estos colegas y estamos para defender sus derechos. Este maltrato que se denuncia, Paola, es directamente de quien está a cargo del consejo, de quién, ¿cómo es? ¿Cómo es así, que llega sí, a ustedes? Así nos han dicho nuestros colegas, es la señora Laura Sanza la que está a la cabeza. También se han dado situaciones que hemos estado presentes nosotros como colegio en el año pasado, en la delegación de General Roca, donde había una coordinadora, donde nuestros colegas también sufrían situaciones de malos tratos, de violencia, y debieron irse de ese organismo. Nosotros como colegio hemos intentado, por esa situación que te conté, y en este momento si ellos quieren reunirse con nosotros sería genial, hemos intentado un acercamiento con ella, con Laura Sanza, y no lo hemos podido encontrar nunca. ¿Nunca? Nunca. Qué bárbaro. A ver, nosotros lo que esto de acompañar a los colegas tiene que ver con que estés en estas situaciones. Me parece que es un organismo del Estado que está empleando trabajadores sociales que tienen que tiene sus derechos y sus obligaciones como trabajadoras y como profesional. Pero así también tiene que exigir este derecho de tener buenos tratos y que hace las condiciones laborales. Las condiciones laborales no solo es la estructura, los recursos económicos, el sueldo, la estabilidad laboral, sino también a poder trabajar en un... Me escucho mi eco y es muy difícil hablar. Trabajar en un lugar donde los tratos sean buenos, porque hay que trabajar en equipo con situaciones de vulneración de derechos, donde además somos personas y esas situaciones nos pueden afectar. Entonces el ámbito laboral tiene que ser el mejor posible. Y para ellos solamente hay que llegar a acuerdo, digamos, si ahí se han dado situaciones que cesen y que no se vuelvan a repetir, que se pueda entender y respetar al profesional y el punto de vista de los profesionales. Paola, de lo que fuiste recibiendo, ¿hubo algún hecho más que te haya llamado la atención? Digamos, bueno, usted en la nota pone hostigamiento, maltrato, tuvo un montón de situación de violencia, pero ¿hubo un hecho que colmara el vaso o ya la reiteras? La reiteración. No, lo que nos han contado los colegas de ahí, nos han dicho en varias oportunidades y así como los plasmaron ellos, es lo que nos han dicho, tal cual está en la nota. Y me parece que esto en el tiempo vulnera los derechos de los profesionales, de los trabajadores. Entonces esto tiene que cesar. Nadie está señalando con la mano. A ver, solamente estamos reclamando derechos. que nos corresponde como profesional, como personas y como empleado del Estado. ¿Sí? Y lo mejor sería que se puedan sentar, que no hagan caso omiso de estas situaciones, porque pueden ser esto ellos profesionales ahora, puede haber otros después, o no debería haber nunca. Me parece que hay que hacer los empleados del Estado deben ser escuchados, ya sean profesionales, administrativos, cualquier tipo de agente del Estado. Tienen que ser escuchados y explicitar las razones. A veces nos está pagando un sueldo para llevar adelante el trabajo que nos corresponde, porque no, pero sí en las mejores condiciones posibles. Paola, y desde la presentación de la nota que ocurrió a fines de septiembre, ya hace más de una semana, ¿han tenido algún tipo de respuesta? ¿Alguien se les acercó? No, ¿mostró inquietud no, por esto? Porque son nada. Más de 30, lo cuento para los que están escuchando, son más de 30 sí, profesionales que firman una... Como 50, 60, por eso, sí. Estoy por mirando eso acá. Por eso nosotros como colegio profesional no podemos dejar de escuchar a estos colegas. Si te lo está diciendo, está bien, yo soy en General Roca, pasaron situaciones en General Roca con el Consejo de la Mujer en el año 2017, no fuimos escuchados tampoco como para por intermediar, ¿sí? Porque así lo pedimos por nota a Laura Sanza y a la coordinadora General Roca en su momento. No pasó nada, mis colegas se tuvieron que ir, ¿sí? Para que cese el hostigamiento. Esto no debe pasar. Qué bárbaro. Entonces, si yo recibo una nota de colegas, de varios colegas, que me están diciendo exactamente lo mismo, colegas de la zona, que van a 500 kilómetros de General Roca, también firman la nota, hay que parece un poco, te acercas omiso y te ver con cuestiones políticas y partidarias, porque nuestro colegio se va en el ejercicio profesional, en el estatuto del colegio y en la ley federal de trabajo social. Claro. Así que no me parece que debería no escuchar, no quieren reunirse con ella, por lo menos a través del colegio. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, no hay ningún problema. Bueno, ojalá se dé esa instancia de diálogo, pero por sobre todo me parece que lo que tiene que haber es un cambio de actitudes, ¿no? Segura, obviamente, porque pueden ser hoy unos, pueden ser otros. Pero a través del diálogo, escucharse uno con otro, los cambios de actitudes tienen que surgir. Vamos, es muy fuerte porque es desde un lugar donde supuestamente se trata de velar para que no haya violencia y lo que ocurre con sus trabajadores es violencia. Por eso la gravedad es... bueno, el maltrato es grave. Entonces, que sea en un organismo donde deben defender los derechos, ¿cómo podemos nosotros como profesionales defender los derechos de la persona que tiene vulnerados los derechos, que sea a través de la violencia física o cualquier tipo de violencia, cuando tus propios derechos son vulnerados? ¿Cómo podés como profesional intervenir frente a esas situaciones si te están vulnerando tus propios derechos? Es muy difícil así. ¿Y cuál es la solución? ¿Irse? No es irse. Es el diálogo, es buscar cambios de actitudes de ambas partes, quizá. O no, o solamente de uno. El Estado no puede vulnerar los derechos de los profesionales. Paola, bueno, vamos a seguir con el tema y esperaremos, ojalá se dé ese encuentro. Nosotros también estamos en espera. Y pero me llama la atención, veo ahí la data de la fecha, más allá que se habrá presentado la semana pasada, que todavía, siendo hoy ya martes, que nadie se haya, por lo menos, hecho eco de esto. No, es lamentable por la salud mental de nuestros colegas. De colegas y otros profesionales. Yo hablo por los colegas porque es el Colegio de Trabajadores Sociales. Claro. Pero la verdad que las condiciones laborales también tienen que ver con nuestra salud mental. Ya trabajamos con vulneración de derechos en cualquier institución del Estado. Yo trabajo en el servicio penitenciario también. Las condiciones laborales deben ser las mejores posibles. No porque tengamos un título, sino porque somos empleados, somos trabajadores y trabajamos con personas. Paola, muchísimas gracias. Te dejo seguir trabajando. Gracias por estos minutos. Estamos en contacto. Hasta luego. Listo, chao. Paola Báez hablando con nosotros. Denuncian el maltrato por parte de la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Laura Sanza, con profesionales, trabajadores sociales. Maltrato, hostigamiento, maltrato psicológico, bueno, gritos, de todo. Está todo denunciado en una nota que se ha presentado, según cuentan ellas, al ministro de Desarrollo Social, a Nicolás Lang, y también, obviamente, a distintos presidentes de bloques de la legislatura, a lo que es la Dirección de Adultos Mayores, al Ministerio de Salud también, a la Secretaría de Niñez y Adolescencia, al Secretario de Estado, obviamente al Consejo Provincial de la Mujer. Pidiendo a ver si se puede dar una reunión que de alguna manera frene la violencia de Laura Sanza con los trabajadores. No es la primera vez que se denuncia esto por parte de trabajadores bajo la presidencia de Laura Sanza. Es fuerte que un lugar como el Consejo Provincial de la Mujer maltrate a sus propios trabajadores. Vamos a seguir con el tema. 10:38, por eso te decía yo arrancar un poquito de música, porque viene cargadita la mañana. Ah, sí, acá estamos.